Rock'n'Roll. Más junto a ti, Roxae, al control técnico. Hola, buenos días y buenas tardes, muy buenas noches. Y a los alaridos, tu amigo vecino Santi Pequeño Tenasco, dispuestos a pasar una buena tarde contigo. O noche o mañana, sea la hora que nos estés escuchando. Episodio 988 del podcast en riguroso directo tu recto que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock asaltomatarradiorock.com o por tu emisora favorita si es que está incluida entre el montonazo de FMs y otras plataformas online que ya sean directo o en diferido. Pasa la señal de este tu programa ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Salve Regina, se titula esto. Me gusta más el de la Polla Records, ya te lo digo, ¿eh? Este Salve Regina es el primer sencillo extraído de Symphony of Chaos, el quinto álbum de estudio para la formación suiza Silverdust. Like a cold corpse, we're living on a China. Salto Mata Rock.com. Antes que nada, en esta nueva tradición que es dedicarle cada uno de los episodios de Pequeño Ternasco a un par de nuestros fans más destacados y destacadas de AsaltoMataRadioRock.com. Tradición que yo creo que no se va a acabar en el programa 1000, creo que la vamos a continuar porque como hay 37.000 y pico fans, pues oye, podemos estar dedicando programas a todo el Cristo todos los días. Además, muchísimos de ellos comparten surfas también en Asalto Mata Radio Rock en Instagram, porque estamos leyendo los del Facebook, que es más fácil de ver para nosotros, aunque a los de hoy no nos lo han dejado etiquetar. Así que lo decimos aquí de viva voz, y ya si lo estáis escuchando en directo, de puta madre; si lo escucháis en diferido vía podcast, pues también muy contentos. Programa 988, dedicado para... Joder, este lleva tiempo, ¿eh? Este lleva tiempo siguiéndonos en la página. No lo conocemos a nivel particular, pero sí que me he fijado que comenta mucho. Este creo que es de Navarra, seguro. Joaquín Aro. Y otra muchacha que también nos sigue bastante todas las publicaciones y programas de esta emisora es Luisa Pérez. Pues tanto para Yogi como para Luisa, dedicado para vosotros dos este episodio 988, 12 antes del 1000. Y ahora vamos a ir a por esos conciertos recomendados. Ayer os recomendábamos varios de cara al viernes, hoy de cara al sábado. Roxa Rosae. Habitantes, el sábado en Huelva. Tercer concierto de la recién iniciada gira Somos, gira que toma su nombre del que será en breve, muy breve, nuevo en disco en directo del grupo malagueño recién incorporado, última de las bandas en sumarse al proyecto Bandas Asociadas de esta emisora, a los cuales los conocimos, los presentamos la semana pasada. Ya tuvimos que anunciar el primer concierto, los tuvimos también en la sección Packing Master. En poco tiempo ya los vas conociendo bastante, bastante bien. Bueno, pues este sábado estarán en... sábado 24 de mayo estarán en el Festival Convivencia Rural Berrocal de Huelva. Entiendo que otro festival al aire libre, muy similar al que tuvieron el fin de semana pasado. Lo dicho, tercer festival de esta recién iniciada gira Somos de los Habitantes. Que está tan en boca de todos, menos mal, por otra parte también, el tema de Gaza, ¿verdad? Pues estos muchachos, que no van a tocar a festivales manejados por fondos pro-israelíes, ni por fondos buitres, ni nada, y hace tiempo que sacaron una canción que se titula Canción Urgente para Gaza, ¿eh? No han esperado a que venga un fondo pro-israelí a poner perras en los festivales, los grandes conciertos de España están. Habitantes, hace tiempo ya que están concienciados con este tema, tan concienciados que le dedicaron... han dedicado varias canciones, pero esta además es que se titula así, Canción Urgente para Gaza, un tema que estamos seguros sonará este sábado 24 en ese Festival Convivencia Rural de Berrocal en Huelva, en el cual los malagueños, Habitantes, participarán. Vamos a escuchar esta canción perteneciente a su segundo trabajo de estudio, Canción Urgente para Gaza, Habitantes. Por la tierra de Gaza, desierta y fuerte, cabalgan las canciones de guerra y muerte. Gaza, cárcel de arena, tierra sediada, juegan

Calunia, concierto en Castellón aplazado. Esta misma mañana ya estábamos empezando a difundir en redes sociales la promo del programa de hoy, y menos mal que me ha dado por... Bueno, que me ha dado no, siempre comparto la promo con las distintas bandas. Me ha dicho, ostras, que nos hemos olvidado avisarte de que se había aplazado el concierto. Bueno, pues sí, iba a ser la primera vez en Castellón para la joven formación punk rock bajo aragonesa, pero por motivos que desconozco, se conoce que por lo que sea, a los malos vicios que eran los cabezas de cartel de este concierto, al final no pueden o no les viene bien o les es imposible realizarlo en la fecha elegida de este sábado 24 de mayo, y han trasladado la celebración de este concierto al 20 de diciembre. Porque no habría otra fecha libre en la sala tal de Castellón para poder celebrarse. Así que ya os anunciaremos otra vez cuándo se va a celebrar el concierto. Suponemos que Calumnia estarán también en el cartel. Y deciros eso, porque también por redes sociales no os ha visto mucho. Si no os habíais enterado, que lo sepáis. Si vais a ir a Castellón este sábado 24 de mayo a ver a los malos vicios y a Calumnia, pues no vayáis, porque no se va a celebrar el concierto. Se traslada la fecha al 20 de diciembre. Eso sí, no vamos a dejar de poner una canción de los Calumnia, ya que teníamos todo preparado para anunciar ese concierto. Pues bueno, la canción también la teníamos preparada y la vamos a hacer sonar, porque que suenen los Calumnia en este programa siempre es algo que es positivo, es muy bueno y nos encanta. Así que escuchamos el corte número 5 del álbum debut de los de Valdealgorfa. Ese álbum debut titulado Buscando Sueños, del cual el corte número 5, que es el que vamos a escuchar, lleva por título No Puedo Más. No puedo más. enemigo? Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Ahora sí, volvemos a los conciertos que sí que se van a celebrar este sábado. Cuando me pongas el titular, ahí va, perdón, que no se ve. Blind Day, de nuevo. Blind Day, de nuevo en Varna. Pues sí, la excelente formación de metal moderno o alternativo, o metal a secas, que es más fácil de decir porque es lo que hacen, Brain Drag, van a estar nuevamente actuando en casita, en su ciudad, en la ciudad condal, en Barcelona. Este sábado 24 de mayo, en la sala Laute, en la calle Vila y Vila, número 63, detrás de la mítica sala Apolo. Estarán actuando junto a Lauren Hell y Insightat. Bueno, la banda que más nos interesa aquí de las tres es la que encabeza el cartel. Son los barceloneses Brain Drag, una de nuestras bandas asociadas, que es la que recomendamos encarecidamente. Y así de paso por descubrir las otras dos, que seguramente también lo hagan bastante bien. El pobre cara Rosa de, bueno, parece que lo has arreglado. Como te digo, este sábado 24 de mayo a partir de las 7 y media de la tarde en la sala Lau de Barcelona, en taquilla a 12 euritos, la anticipada a 10. Nosotros te vamos a dejar enlace directo debajo del cartel anunciador, que enlace directo a esa venta de entradas anticipada online. Debajo del cartel anunciador que encontrarás en el artículo en el cual va incrustado el programa de hoy, este episodio 988 de Pequeño Ternasco. Artículo a tu disposición en la web de asaltomatarradiorock.com y en nuestras redes sociales a partir de las 9 de la noche de este día de hoy. De paso, vamos a hacer una cosa que sucedió ayer, pero como nos hemos enterado hoy, pues lo decimos hoy. Es el cumpleaños de la cantante, de Mireia, así que felicidades. Moltes felicidades, goyoso cabo daño, happy birthday to you y que cumplas many more. Mireia. Guapa. Y además de guapa, todavía canta muchísimo mejor de lo excelente persona que también seguro que es. Y lo vas a poder comprobar en este tema, el tema que abre corte número uno de Coure Ruent, el último álbum de estudio de los Brain Drag. Esto es Next Electric. Recuerda, Brain Drag este sábado 24 en la sala Loud en Barcelona a partir de las 7 y media de la tarde. ¡No te lo pierdas! esas lágrimas y por tan caldo y de pensar en ella. Sentirás al seu alé, la seva veu son corruent, tot cridant que tens forces per vèncer. Ya sabéis que esta sección suele acompañarnos cada jueves, pero es que este jueves es fiesta en nuestro pueblo y vamos a guardar fiesta como manda San Pere Calanda y no va a haber programa. Así que hemos adelantado la sección al día de hoy. Una sección en la que hoy os vamos a presentar una nueva banda. Pero antes de hacerlo, así a modo de referencia y de ultimísima hora, quienes escuchasteis el programa de ayer, pues ya escuchasteis la opinión que no merece todo lo que está pasando con el Viñarrock, los fondos buitre que ya poseían en la mayor parte del accionariado o la propiedad total de los festivales, grandes festivales de España y están. Lo que pasa es que ahora ha saltado la liebre con que uno de esos fondos es pro-israelí. Y parece que eso pues ha hecho declinar la balanza. Balanza que ya estaba, vamos, por los suelos a nuestro modo de ver antes, simplemente con que intervinieran los fondos buitre. Lo que pasa es que pues parece que ya el genocidio que se está produciendo en Gaza pues ha empezado ahora a remover alguna conciencia que otra. Y ha habido muchas bandas que están diciendo que no van a participar más en esos grandes festivales mientras esté ese fondo buitre apoyándolos o más que nada lucrándose de. Bueno, pues hoy el Viñarrock ha emitido un comunicado al respecto. No ha negado en absoluto que esté participado, que la mierda esta de fondo buitre sea los que ponen las perras y los que se las llevan, pero que eso ellos no les influye en nada, porque ellos siempre están con las causas justas y no sé qué, y para ti, patatán, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero que me den los pro-israelitas el dinero. Que van a tomar medidas legales contra las bandas que están diciendo esto. No se han puesto ni colorado, vamos. Y además han apelado, han intentado tocar la fibra sensible diciendo que fíjate tú, las pobrecicas 2.000 familias que comen de Viñarrock todo el año, que se van a quedar sin curro, su trabajo peligra por culpa de estas bandas. Por trabajar tres días. Así se la gasta Lord del Viñarrock. Nosotros damos el dato, quien nos esté escuchando que haga con este dato lo que crea oportuno, nosotros lo tenemos muy claro: muerte al Viñarrock. todos los grandes festivales que permiten que los fondos buitres, sean o no pro-israelitas, que son todos unos hijos de puta, les financien y se lleven las perras del público al que ellos captan. Aparte de los concursos que hacen para coger datos. Mira, hablando de los concursos de los datos, a raíz de esto volví a comentar hoy el asunto. Porque yo ayer decía que me sonaba a mí también que Resurrection Fest también está. Si es que están todos, prácticamente todos. Los grandes estos que están tan anunciados, todos. Los de rock, los de música electrónica, todos. Y con lo que dices tú de los concursos de bandas, precisamente acaba de emitir un comunicado Mortal Maze diciendo que se sale de ese concurso de bandas. Que obviamente entienden que los trabajadores de ese fin de semana, los curritos que son los que sostienen estos festivales, no tienen ninguna culpa, pero que ellos tampoco tienen por qué apoyar ni participar en un festival que tiene entre sus dueños pues a hijos de puta de esta calaña. Ya está, lo han dicho mucho mejor que yo, pero yo os lo cuento así. Quiero decir que lo han dicho con muy buenas palabras, porque los Mortal Maze son diferentes personas también y desde luego mucho más diplomáticos de lo que lo soy yo. Y finalizaba el Mortal Maze diciendo que no es que sea un aporte muy importante el suyo con esta acción, pero entienden que lo deben hacer. Y yo, pues en redes sociales, les he contestado a través de Asalto Mata Radio Rock que su aportación es importantísima. Desde luego, mucho más grande de que quienes no la hacen. Dicho esto, corremos ya un estúpido velo con el puto Viñarro de los cojones y los grandes festivales de las narices, que ojalá caigan todos, que explote ya la burbuja de los grandes conciertos de este país. Y vamos a presentar al artista, a la banda, al proyecto que nos ha hecho llegar hoy lo último que presenta al correo de la emisora. A ver, el proyecto se llama Hernández, ¿vale? Lo que pasa es que le ha quitado las vocales al apellido y entonces pone HRNDZ, que digo yo, a ver cómo cojones hago yo para leer esto. Y luego me he dado cuenta que es que había eliminado las vocales y ha dejado solamente las consonantes. Entonces, este Hernández responde a Rafa Hernández, que ha sido miembro de La Frontera, Desperados, La Banda del Otro Lado, Abuelas Fumadoras, que con la colaboración y la composición de José Gallardo han conformado este proyecto y que nos han mandado su nuevo trabajo, un single de dos temas, del cual vamos a escuchar el segundo de ellos, este titulado Te Veré Caer. Y un saludo a Rafa, que lo hemos conocido a través de Blue Sky. Que parece que no, pero poquito a poquito ya vamos conociendo rockeros ahí, rockeros y rockeras. No tienes fe, no por estar ahí de pie, te van a atender con rapidez. Oyes las risas, pega la oreja a la pared, se ve que lo están pasando bien. Y te veré caer, volando al revés, a plomo y sin red. Y te veré caer, volando al revés, a plomo y sin red. Buscando a quien joder, un cerdo borracho de poder. Ni tu familia quiere volver a saber de ti, ya te llegó sin querer y te veré caer, igual que una vez cayó Lucifer. Salto Mata Radio Rock.com. Ven y enróllate, dice un locutor. ¡Claro! ¡Es Rey in Black! ¡Aleluya! ¡La recontradición! Bueno, quienes nos estéis escuchando en directo, quizás hayáis notado un pequeño corte o silencio. No sabemos muy bien qué ha pasado, pero estamos en directo. Seguimos en directo, no se ha caído la emisión. Bueno, la canción esta que está sonando está muy bien, pero lo que es divertido, divertido es el videoclip que la acompaña, Si eres algo viejuna o viejuno, habrás detectado que esto es el Free From Desire, el mayor hit de la estrella italo-pop Gala Rizzato, que es el nuevo sencillo que han lanzado los valencianos Sujeto K, contando con la colaboración de una de las voces de Mindriller, Estefanía Aledo. One more. asco. Conecta con nosotros, será gratificante. Asalto a Mata Radio y el pequeño Ternasco. Al otro lado estará pequeño Ternasco. La sección de secciones, las bizarradas de pequeño Ternasco. Roxa Rosae, como siempre, nos trae esos titulares. Ciudad exige un permiso para poder ir con zapatos de tacón alto. No se nos había ocurrido. Pues a la localidad californiana de Carmel by the Sea, sí. Esta pequeña localidad de California es famosa por exigir a sus visitantes un permiso municipal para poder caminar legalmente con zapatos de tacón alto. La insólita autorización para usar tacones de más de 5 centímetros parece un mito urbano, pero es un requisito oficial en este municipio cerca de Monterrey. Curiosamente, hasta hace unos años, Carmel by the Sea también tenía una norma que prohibía el consumo de helado en el centro de la localidad debido a la preocupación porque las aceras quedaran pegajosas. ¿Están hechas de parqué o...? Tienen muy presente el suelo en esta localidad. Sí. El suelo es muy importante. Saber bien dónde pisas, que está todo a la perfección. La ley que prohibía el uso de tacones altos en público en las calles de Carmel by the Sea se aprobó en 1963 a petición del fiscal municipal. Era una rareza legal también en aquel entonces, pero tenía un propósito muy específico que sigue vigente hoy en día. Y es que esta localidad alberga numerosos cipreses y pinos, muchos de los cuales han alcanzado gran altura. Sin embargo, a medida que los árboles crecían, también lo hacían sus raíces, empujando las losetas de las aceras y creando peligros de tropiezo. O sea, sé que en vez de gastarse las perras en pavimentar bien, ponen multas y vas con zapatos no adecuados para caminar por sus calles. ¡Ojo, ojo! Los hay que piensan, ¿eh? Pero vale. Eso sí, la policía municipal nunca aplica esta inusual normativa, pero si alguien se tropieza y cae llevando tacones de aguja, tampoco puede mandar al municipio por la existencia de la autorización que, precisamente, te exige que al llevar este tipo de calzado, cuando vayas por Carmel by the Sea, camines poniendo toda tu atención. Que en inglés se viene traduciendo como Attention. Es el título de esta canción que ya escuchas, primer adelanto a Some Kind of Feeling, el que será sexto álbum de estudio solitario para la excelente guitarrista y cantante australiana de origen griego, Orianti Panagaris. Esto es Orianti, Attention. I'm done thinking about you. I'm done thinking about you. Same old story, nothing's gonna change. Round and round in circles, and I always take the blame. Alcohol, swearing I'm the love of your life. When the sun comes up, I know it was all a lie. Thinking about you. carrillón. Voy a comprarme carrillón para el salón. Carrillón, me lo pienso comprar. Yo quiero un carrillón. Asaltomatarradiorock.com. Corriendo, corriendo, vamos a por el siguiente titular. Aeropuerto Nippon no ha perdido una sola maleta en las últimas 3 décadas. Vamos a ver, si esto yo creo que es el titular más bizarro, más rarabis, más extraño y más increíble de los que hemos leído últimamente. Porque mira que es difícil. Extraviar una maleta siempre es un riesgo en los aeropuertos. Por ejemplo, en Estados Unidos, datos de la Oficina de Estadística de Transporte muestran que los vuelos nacionales pierden alrededor de 3 millones de puntos al año. Sin embargo, los responsables de un aeródromo japonés afirman no haber extraviado nunca una pieza de equipaje en sus 30 años de funcionamiento. Se trata del aeropuerto internacional de Kansai, cerca de Osaka, que se inauguró en septiembre de 1994 para aliviar la congestión del antiguo aeródromo y desde entonces ha recibido a millones de pasajeros cada año. Su personal se enorgullece de su gran eficiencia en la gestión del equipaje de los pasajeros, tanto que nunca ha perdido uno. Su secreto reside en un sistema muy bien diseñado que organiza el equipaje de los pasajeros de forma que evite que se dañe y facilite su conteo, no una, sino varias veces. Los empleados verifican constantemente que el número de maletas a la llegada coincida con el número facturado a la salida y luego buscan rápidamente el artículo, ya sea en la bodega del avión o en la sala de revisión. Vamos, que se preocupan constantemente del equipaje de los pasajeros. Lo mismo que en el resto de aeropuertos del resto del planeta. El objetivo no es solo asegurar que no se pierda ningún equipaje, sino también entregar todos los artículos en la zona de recogida de los mismos, en un plazo máximo de 15 minutos tras la llegada del avión. Además de su récord de 3 décadas sin perder una sola maleta, el aeródromo de Osaka ha ganado 8 veces un premio internacional a la mejor entrega de equipaje, que no me extrañaría, Gota, que se lleve entregando ese premio solamente 8 años, porque vamos, mejor que esto ya digo yo que haya ninguno. Yo dudo mucho que nadie más pueda ser capaz de semejante eficiencia. Solo en Japón, amigas y amigos. Pero ¿podrías serlo tú? ¿Could you be it? Ese es el título del nuevo sencillo extraído del tercer EP, 13º trabajo discográfico, Forward in Reverse, para la excelente y paritaria formación sueca de punk rock, The Baboon Show. We'll be right back. alojamientos en El Rellano. Pues hoy en la sección de tocarse nos vamos a despedir como manda Samper Galanda, porque no queda tiempo para más, con esta baladita, primer sencillo y tema que da título al EP 40 aniversario, ojo que se dice pronto, que acaban de lanzar los pioneros suecos del Epic Doom, Candlemass. Esto se titula Estrella Negra, Black Star, y con ella nos despedimos, que ya vale por hoy, mañana. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide agradeciendo enormemente la escucha, ya sea en directo, en diferido o vía podcast. Y te recuerdo, como hago cada día, que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, tratando de perder una maleta en un aeropuerto japonés o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Sin nada más que añadir, en tanto esa ternascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiero, agures, moramures, estos son Candlemass, Black Star.